Te leo poesía en este nuevo día. Trago un sorbo de creación junto a mi saliva. No quedan heridas, solo una cicatriz. Una vida para vivirla y para ser feliz. Dime lo que quieras, seré yo el testigo. De una y mil maneras, juro, moriré contigo. La música me llena de paz. Me acompaña siempre en ella, encuentro todo y más. Cada nota y melodía, una nueva emoción. Es por ella que palpita fuerte mi corazón. Tócame la pieza, DJ, me quieren viajar. Quiero transportarme de nuevo a ese lugar. Donde el sonido es suave y con calma. Donde el ángel trae un pedazo de mi alma. Tócame la pieza, DJ, me quieren viajar. Quiero transportarme de nuevo a ese lugar. Donde el sonido es suave y con calma. Donde el ángel trae un pedazo de mi alma. Escucho una canción en mi habitación. Lápiz y papel que vuele mi imaginación. Lejos de las sombras, aquí todo brilla. Tirado sobre la alfombra, sonrío de maravilla. Música que inspira, arrulla mis sentidos. De una y mil maneras, juro, moriré contigo. La música me llena de paz. Me acompaña siempre en ella, encuentro todo y más. Cada nota y melodía, una nueva emoción. Es por ella que palpita fuerte mi corazón. Tócame la pieza, DJ, me quieren viajar. Quiero transportarme de nuevo a ese lugar. Donde el sonido es suave y con calma. Donde el ángel trae un pedazo de mi alma. Tócame la pieza, DJ, me quieren viajar. Quiero transportarme de nuevo a ese lugar. Donde el sonido es suave y con calma. Sonido es suave con calma. Me quieren viajar. Quiero transportarme de nuevo ese lugar. Donde el sonido es suave con calma. Tócame la pieza, DJ, me quieren viajar. Quiero transportarme de nuevo ese lugar. Donde el sonido es suave con calma.